Gira, gira, esta canción está dedicada para esas personas que trabajan en la calle y que alguna vez no tuvieron suerte en el amor, como quedar con un hijo y bueno, y de tratar de trabajar en la calle para seguir creciendo, seguir viviendo, seguir manteniéndose. Es una canción que nos toca muy de cerca y que la vivimos a diario en todo el mundo. Gira es un tema que te hace bailar y te emociona al mismo tiempo. Escúchalo.